Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. ¡Escúchenlo! Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground, teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrument wide open, making examples out of weak soldiers, giving you the root dust, the devotion, bringing my city with me, amen. Every day it's going down, in the town I stay, come around my way, hit the beat to the dust of sound, with all of my peoples on their feet, now can I get it more? We never come weak, we always strong, that's how we go. We give me the thing that ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I'll make her get it amplified. But I'm for run the ship, and I'll go slip, and I'll go slide. In other words, the love, I got to give it certified. For give it the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. Acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Buenas noches y lluviosas noches, porque novela que está cayendo aquí en Málaga. Cuando son las 8 y 2, una hora menos en Canarias, estoy escuchando en la Black Party, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Hay que decir que esta semana hemos cumplido año, un 8 de marzo, Día de la Mujer, nació Onda Terra, y esta semana... de cumpleaños, hacemos un añito, claro que sí. Vamos a poner un poquito de aplauso, jope. Ahí estamos. Y sobre todo para vosotros, esos aplausos por soportarnos. Pues como decía, estoy escuchando en la Black Party y hoy vamos con una cosita muy guapa. Hoy hacemos un especial de artistas raperos españoles que colaboran con americanos. Así que no os lo perdáis y vamos a empezar con una cosa muy chula. CPV del álbum Grandes Planes, hay un temita que se llama Dramas y Fiesta, y en esta colabora Don Pacino del grupo Kill Army y con CPV. Y Don Pacino, Dramas y Fiesta, despega la nave de la Black Party. ¡Escúchenlo! Costa a costa, de orilla a orilla. El mundo es mío. Check it out. What? CPV. Don Pacino, the Puerto Rican terrorist. CPV, killer army. Yeah, this how we do. Nadie entiende cuando sigo. Nadie entiende cómo inspiro. Nadie entiende cómo expiro. Nadie entiende lo que vivo. Que persigo los motivos, el sentido de convertiros, derretiros, invadiros. Soy testigo de los golpes, de los giros, de los ruidos, de los críos que yo guío, de los líos, de lo tuyo, de lo mío, de oscuros enemigos que yo frío, de amigos a los que fío y confío. Yo te traigo, yo te muevo, te contagio, convivencias, comentarios de los barrios donde paro, donde entreno a diario. Cabrones grandes como armarios, soldados solitarios, combatiendo adversarios, temerarios, navegando por escenarios como corsarios, mil milenarios. Cada uno tapa sus goteras, cada uno hace sus apuestas, cada uno corre sus carreras. CPV en tus dramas, en tus fiestas. De costa a costa, de orilla a orilla, y la árbitra de la fiesta. CPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras. Ya sabes, más de lo mismo, lo de siempre, 24-7, lunes a domingo, enero a diciembre, con ciertos planes, esperando que no quiebren, verificaciones habituales, que no haya gato por liebre, fiebre de todas las noches, historias nocturnas, apologías al derroche, estrategias elaboradas, glorias contabilizadas, bla bla bla, petan los coches, nah, los chavalotes haciendo sus movidas, contando sus vidas, chusma, que trata, pilla plata, tener vida más grata, sin perder el culo por lo que no hace falta, dejar marca antes de estirar la pata, ojos que delatan, instinto depredador de grata, jampar lo que la piña cata, observados cuando algo se echan falta, gente apta para vidas poco sensatas, y piña que da la talla ante miradas que captan y anotan, cada falta no hay tanta, no. Y esta historia de qué trata, estar encima de las cosas como la nata. De costa a costa, de orilla a orilla, y la army trae la fiesta. CPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. Llueva o truene, pilla, quilla, la superestrella N brilla y brilla. Búscalo en la CNN, Napa viene, siempre tiene esa mierda que los entretiene, siempre lo mantiene. Tira millas, super Napa no se esconde, gana humilla, siempre sabe cuándo y dónde, cuánto y dónde, cómo y dónde. Y esas mierdas que no se aprenden, siempre te sorprenden. 9-9, tu cabeza no lo entiende, pero se mueve, mueve. Las luces se encienden, la tensión asciende, porque preguntaste, Napa mal responde. Dime cuándo y dónde, aquí y ahora vale bien. Dime cuánto y dónde, en mi bolsillo 400. Dime cómo y dónde, donde corresponde, en mi sitio, hombre, y como siempre todo bien. De costa a costa, de orilla a orilla, que la army trae la fiesta. CPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. De costa a costa, de orilla a orilla, que la army trae la fiesta. CPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. Yo, Deli Mellies, weapons of war, pawns of honor, drift into the mist of God's wrath, we'll have to bomb your terrorist shit. Grab your vest shit, I'm here to vest shit, respect it, live for shit, never die for shit, although it's hectic. Never walk the grounds of my streets, unprotected. Yo, yo, yo, destruct you like a wrecking ball, wrecking them all. Shit on niggas like a bathroom store, ready to brawl. Cannonball power I pack, make niggas fall like the rest of them. Poisonous slugs lay in the chest of them, the God blessing them. Repo man repossessing them, I leave a nest of them to blossom and rule the earth like I do. Teach the truth like I do. Prove the devil's a fool to the wise. We gods are spies. Spot them with my third eye. So I try. Conexiones maestras. CPV. Kill Army. 99. Pues ahí teníamos nuestra primera colaboración entre España y Norteamérica. CPV. Con el grupo, bueno, uno de los componentes del grupo Kill Army, Don Pacino, muy guapo. Hay que recordar que en la página de Onda Terral hay una pestañita que pone chatea en directo, así que ya sabéis, podéis chatear y aquí digo lo que vosotros ponéis. Y de Madrid, de CPV, vamos a pasar a Barcelona. Allí hay un grupo que se llama 7 Notas, 7 Colores. Y en esta ocasión colabora con LP del grupo Company Flow. Esto se llama New York Barcelona. Como no, aquí en Onda Terral. Sí, algo así como jodiendo el micro, ¿no? Well, you thought this underground shit wasn't worldwide. Sí. Company Flow, 707 Colors, rocking dusty digital shit. Brooklyn or Barcelona, bitch. Brooklyn, well, most Barcelona. Got 15, got 16. Disturbing little fascist rhymes. Twine around with the bullshit. Conectando Barcelona, Nueva York, la mami. Con mi flow, in company. La cuenta como Cami. Familiar extra de queso y pepperoni. Con Belloni, viendo corrupción en Miami. Ricardo Taps y Sony, rimas en estéreo con AP. En la gran manzana, AD, socio, esta vez sin ti. Cuida del negocio, del estudio al hotel, el limusín. 800 cabrones esperando por mí. En el rap BCN, yo Missing, Rap Connecting. Lleva en Amsterdam, de Londres, con Vadim. Entrando, la madre team. Puedes oírlo, puedes sentir, puedes olerlo como un calcetín. Puedes decir fin cuando acaba de comenzar. A mí, rapping, sin explicación, 100% explosión. Vibraciones en el mando, como en Gran Turismo PlayStation. Conduciendo un automatic, hacia adelante o hacia detrás, como un cinexin. Con un DJ scratching, yo y el micrófono, tachín. Represento el Prat con una baseball cap, rollo en White Yankees. Downtown Junkies, como Redman. Let the monkey out. ¿De dónde salen los cabrones como yo? Intriga, puedo hacer esta mierda como cualquier niga. Juega el mismo deporte en otra liga. Con flow, toco más. Dame un poco, lo toco, wow. Otro día, otro, tengo el control. Yo, company flow, yo. Me llamo the Terminus, Machina, Block Dots. Yo tango, the mango, furnace, the murderling with disease, hard clock. Stop me a fuego, derange you, sacred, feminine. Value pack, crunchy, Eminem, brittle, misconception with a Japan anime, God erection. I bleed under the gate, coordinate with imported colors to form distorted shit. For the system of blister misfits. Son of fresh, done, excellence, contested, kick shit. Oh, the dismal Puritan, grab a chalice to smoke my urine in. Malice splashes while the world burns in the palace of a fascist. I was born from the ashes of academic mongoloid. Little Chinese to take fondness of what a pedestal was striking for matches. Calmly intervene, uncorrupted with sound clashes. Burning territories chose by throwing darts at an atlas. The mic anarchist marks kids like Marxist, Spanish, Civil War target martyrs. Whores of poor intelligent wisdom, listen hard. Give you flashbacks of when daddy bad touched you in the ass crack in the back of a black Trans Am. You work inside one of my checks from ASCAP. I'm accustomed to the cop corrupt titans of bad info decision work strategists that activate dumb shit. That's why I bomb smart with the heart of a dizzy martyr, jogging up the Gaza Strip with a canister of sarin gas in a shopping cart. Unfrightened, then flip the remote mercury switch like grease lightning. The book of road rage, the slow funk motorhead release a frequency that causes gropes on bystanders' gonades. I'll spit on you the rock and show with your whole ass. Sonda, tu fe o MBA, Londa, Stato Area, abro mis ojos, rojos y en la niebla. Compruebo que mi suela está la lava. Rulando besos directos, verbos no actos, son el producto, conecto, ritmos infecto, golpes bajos en el acto, asesinado él es en la plata, hueles mi mierda, está aquí, sí, sin luces, mi show, tallado flow, heavy, en New York City, con flow, aero, líneas de vuelo, alas de humo, alta escuela, capaz de recorrer kilómetros con Mr. Lenny Beach, sin gastar suela, quiero, vuelve con más, malo, de nuevo, en el gata, acróbata, DDI en el micro, no flota, gambita, explota, de arriba abajo, como un avión capo, estilo Arakiri, versión lo peor, puedes ver hasta MC, si pasa aquí, hace algo así, como esto, con cualquier cosa, bajo presión, mueve peón, no encaje, atina con qué, acción sin límite, no hay tope, no hay tope, no hay tope, check it out. Pues ahí teníais a 7 notas con el beat de Company Flow, muy guapo. Y qué mejor que escuchar en la Black Party a todos los Blackers con este clima tan frío, calentito ahora en tu casita, escuchando en la Black Party, empezando el finde. Qué mejor que escuchar esto, ¿eh? Pues nada, y ahora saluditos. Pues claro que sí, a esos taxistas de Torremolino, a ese Francesco y a ese Miguel. También a Moy, a Andrea, a Paula, a Inma, a Everly, que también me está escuchando, a My Sister, a Rachel, a Jordan, bueno, y a todos los Blackers que estáis escuchando en la Black Party aquí en Onda Terral. Seguimos con más colaboraciones.

Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Si lo que buscas es una buena conversación, una pinta de cerveza o un excelente destilado en la mejor compañía, lo encuentras en Amsterdam Café. 14 años nos avalan con una gran variedad de cervezas artesanas y más de 500 destilados. Estamos en la avenida Plutarco 63, en el mejor ambiente de teatinos. Reservas al 653-198-221. O en el centro, calle Alcazavilla número 12, Málaga. Reservas al 668-5704-32. Amsterdam Café Teatinas o Amsterdam Café Centro. Abiertos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana y viernes y sábados de 3 de la tarde a 3 de la mañana. No dejes que te lo cuenten, te esperamos. Pues después de este espacio de nuestros patrocinadores, vamos con otra cosita guapa. Con L.E. Flaco, un madrileño argentino, porque nació en Argentina pero lleva mucho tiempo aquí. Colabora con Key Unique, que es un neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, en este tema que se llama Mano Sucia. Os dejo con L.E. Flaco y Key Unique. Mano Sucia, aquí en Onda Terral. Culebra and your reina. The dice hit the floor to make the cash stack up. You crying poor, I show the gap to make your fags back up. Another day, another dollar made. The Glock with the hollow spray. Tomorrow we gonna find you laying in the hollow grave. Yo ando con mano sucia, because this game got me running with Flaco. Estamos en Gruia. Mira que putería, how my Nikes match my handgun. I'm blaming to the finish line, let's see how fast your man's run. Damn son, faggots make me wanna pull my gat trigger. Rap Julio Iglesias, make cream like that nigga. Cute, unique, the east side came with a plan to dismantle your brain patterns with the streets I bring. I'm spitting fire for all of y'all. Escucha el producto. Twist the lemonade puro y fuma el canuto. Manos. Yo ando con mano sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Tú andas con manos sucias. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Yo ando con mano sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. Manos. Sucia. ¿Para qué desperdiciar la tinta? Todo está escrito, lo de rapear con un concepto friki no tiene mérito, mi estilo es el último grito. Puedo soltar el mismo rap 100 veces, seguirá sonando inédito hasta que no den crédito. Porque ha nacido el mito, la especie, la sigla, sin reglas, sin árbitro. Street game, el edge game de la poesía. Frío y vengativo como Douglas en Black Rain. Tu mente es un link de lo que me rodea, tu azotea no hace más que desbordarse, rim. Con esa estética tuning, queréis tumbar mi dique. Un pique conmigo en un freestyle provoca bullying. Así que saca las manos sucias de mi plato flaco. King of Brooklyn, la venganza es mía. En la capital os quito la corona, me follo a la reina. Aquí en la esquina, tú andas con manos sucias. Sucia. Sucia. Sucia. Yo ando con manos sucias. Sucia. Sucia. Sucia. Tú andas con manos sucias. Sucia. Sucia. Sucia. Sucia. Sucia. Sucia. Q unique, Flaco, Flaco, Brooklyn, Madrid, Madrid, Madrid, listen. Go, go, go.

Like I'm revving up a fucking Ducati. You rookies fail cause your method and style is too sloppy. And I'll be there when you shed it. So to pick up the pieces, the danger increases. Your heart ceases cause of the thesis. You hope your pain eases, begging for a change, please. But I'm the cold-hearted bastard, they call me brain freeze. So my suggestion, when you question my flow, use discretion. Any aggression is settled up through a Smith & Wesson. My profession is a verbal assassin, so face it, lyrics are poison. If you give me the beat, I'ma lace it. De la hoja trabaja hasta las tantas, no pierden el tiempo como un vagafantas. Traemos el rollo que te levanta, damos el brillo que aquí hacía falta. Y no todo fue color esmeralda, llegamos aquí con trabajo a la espalda. Presumo de esfuerzo, no lo hago de pasta, me siento orgulloso, eso nunca se gasta. Las cosas pasan como menos te lo esperas, man. ¿Quién diría que está con la voz y va a dar que hablar? El lo cuidamos, damos calidad. Este es el año y es la hora de recolectar. Mira para la calle, vaya fauna. Entro en el garito caliente, parece una sauna. Esto no vale pa' maulas, hay que estar atento. A la mínima se arma y mucho capullo con trauma que busca montarla. De todo menos calma, gente extraña. Voy pa' la barra, ponme una jarra, ya nada falla. Y mira pa' la banda que maneja toda la cancha. Olvida la revancha, falta que vayan con colo con de copón con ganja. Están ya, falta para allá que voy en plancha. Cuando llegan de la monta redonda, saca papel ya, pide otra ronda. Representamos la juega cachonda, Cypress Hill de la hoja. Escucha la mierda que está sonando. Pues de Pontevedra viajamos a Sevilla, aquí cerquita de Málaga, nuestro vecino. Y allí está Tote King, que también tiene su hermano que es rapero del Chota. Pues Tote King tiene una colaboración con Bass Aire del grupo Cannibal Ox y el tema se llama Jugar Duro. Y suena así aquí en Onda Terral, ¿dónde si no? Vuestra radio favorita. ¿Quieres terciopelo? Tendréis terciopelo. En el dojo. Escucha. Yeah. Ajá, ajá. New York. Yo, Sevilla. Cats be coming out their face, man. Just say something, man. No doubt, bro. Yeah. Yo. A todos mis colegas cabezones que mueven el cuello. Base, mi cojón aquí. Yeah. These cats wanna come out they face to say something. You talking out the side of your mouth, stop fronting. Líneas del espacio que se comen las tuyas. Mejor escribe más despacio y deja que esta mierda fluya. I was smoking that sativa rose like the Shogun assassin. It made me jump out of my clothes. You better move slick. My life's a 70s kung fu flick. And I got chicks with afros and they got chicks. And they all good with chopsticks. So don't test me, cause there's only one goal, and I'm going out like Gretzky. I came up in the illest hood, where dudes don't talk, but they face say I wish you would. Get a job tonight, I wish I could. Maybe a street life, I wish I could. And that's just basics, you should see me full moon. When I start to shape shift, I got the parliament funk. Meet me in a spaceship. Come on.

Más saludito, que después me putean. Sobre todo mi hermano, el canío DJ. Pues saludito para ellos y al grupo de WhatsApp Los Mamones. Es que se llama el grupo Los Mamones. No, ¿qué quiere que te diga, Pisa? Que después me putean. Hay que ver que no nos saluda. Pues ahí está, el grupo de WhatsApp Los Mamones también. Un saludito para ellos. Y ya os hemos puesto a KCO del grupo Violadores del Verso. Pues ahora os pongo el grupo entero. Violadores del Verso colaborando con Jeru de Damaya en el tema Solo Quedar Consuelo, aquí en Onda Terral. ¿Tú quieres terciopelo? Escúchenlo. Tendréis terciopelo. Bien, allá voy. Cansado ya de ser el buena persona, convertido ahora en el que no perdona, el que perdura y el que nunca su marcha afloja, el que acongoja y el que hace poner culos en pompa. Rap nos adquiere ni en timbas ni en tómbolas, seguimos nuestro curso como en canales, góndolas, grandes ropas, tocha gorda como góngora. No habrá que ver dos de lenguas burlonas en mi contra, si se nota cuando suena mi flota, distinguida de otras bandas cochambrosas, aquí muchas sobran, dispongan de lo que dispongan, la suficiente talla no dan, siempre si hice sombra, tomen ignoras ni en broma, los pocas cosas retírense echando hostias, cagando leches, poned pies en polvorosa, quiero pulirme al que enfrente delante se ponga, del Ebro soy la joya, Zaragoza es la zona, el que se desloma por hacer buen rap es mi forma, grande como 45 pies es mi horma, sin calma, nerviosa persona asoma, parado sin parar de beber en debicio somos momias, si la gente con poco ya no se conforma, soy el que algo aporta, sigo fiel al rap por norma, para bien o para mal mi nombre está en bocas, el que ya no soporta tanta habladuría tonta, el que a la hora de hablar ya no se corta, sus líneas hasta el infinito ya las afuera se exporta, se prolonga, el que lleva seca boca, coloca litros entre pecho y espalda, entre loza y lorza, solo queda consuelo, violadores, pisar tu suelo, el cielo puede esperar, el terciopelo, no es para un novato, seguid modelo, tú créetelo, el cielo puede esperar, ajá, solo queda consuelo, violadores, pisar tu suelo, el cielo puede esperar, el terciopelo, no es para un novato, seguid modelo, tú créetelo, el cielo puede esperar, como un ángel desterrado, vine del cielo a la tierra, en mi maleta el pecado original y un destino, ser celestino de rimas y ritmos y no venderme como hacéis vosotros y vosotras sino hacer trap, placer, fluyo por orgullo, respeta mi rollo que en el tuyo no me incluyo, modesto, óyete esto, si te molesta mi arrogancia es porque tú eres incapaz como el resto, resiste, si mamá aún te viste, tiene pasta, estás triste, ¿a qué viniste a machacar esta canasta? Problemas, oye mi lema, aún te queda Houston, conoces la luna, allí arriba puse mi listón, rap afrodisíaco. Chicas quieren mi rabo acabar encerradas en lavabo con este pavo. Otras huyen de nosotros como de las calorías. Es la vida, vida, orgía, es otro día. Hoy ciego, yo soy el crudo hijo de puta del año. Mi puto grupo suena en tu puta cara facha como antaño. Noches en vela, poeta sin sueño. Hasta que la rima por fin como un perro huele a su dueño. Es mi oficio, por vicio, penetrar corificio. Prensa de mierda especializada en desperdicio. ¿Con quién me compare en su reportaje? Si yo en mi rap no traje mensaje, tan solo homenaje al lenguaje. Míreme, critíqueme, si díganme cuántas miradas pusilánimes, a cuántos gané. Hoy represento un rap tan duro como el vino más viejo. Coño, que por eso lanzo besos al espejo. Oye la mierda, que Javierda es de verdad. Para ti y tu cerda somos cerdos. Vosotros sois fumables, escuchables, audibles. Solo que vuestros flows llevan rimas demasiado previsibles. Yo soy el artífice de miles de estilos difíciles. No tengo límites y venzo a timidez. Yo tengo la vida, la virilidad, cojones enormes de la ciudad del Pilar, misiles. No me sorprenden sus vaciles, historias fáciles, vienen con huevos frágiles y caras de imbéciles. Crudo, más de uno quiso y no pudo, tú arrepiéntete antes de que se te seque el sudor. Solo queda el consuelo, violadores, pisar tu suelo, el cielo puede esperar, el terciopelo, no es para un novato, seguid modelo, tú créetelo, el cielo puede esperar, ajá, solo queda el consuelo, violadores, pisar tu suelo, el cielo puede esperar, el terciopelo, no es para un novato, seguid modelo, tú créetelo, el cielo puede esperar. Ahora déjenme, seré solemne, máxime, cuando la opinión de miles fue unánime, el ritmo es de rumba, mi estilo dejó a barrios en penumbra, nadie nos hizo sombra, y este tipo sabe cómo andan los diablos, cómo andan los diablos, orgulloso de saber de qué hablo, el mundo atrapó, nadie sabe pensar como el capo, capo, por seducir con famas, por conmover con dramas, por hacer rabiar a mamás. ¿Qué tramas? Deshaciendo las camas. Haced sitio a las damas, vacaciones en Bahamas. Mi rap como blasfemia, anemia, infamia, apoteosis en Mesopotamia. Nefastos y modestos, escuchad al maestro, quedaros con esto, el padre nuestro. Algo tan grande ocupó tan poco espacio, no pongo precio a mi palacio. Sé que el lujo trae consigo el matrimonio, puede ser el demonio. Super Pop recomienda Capricornio. Rap sin par, con motivos, cuando hablo de marrones, morenas, coronas, aterricé del cielo al estudio. Nueva York solo fue preludio de lo que hoy congela el mercurio. Tomad medidas, líneas comprometidas, tipos con sonrisa de moral herida. Son modales para levantar catedrales, puntos vitales para tumbar a rivales. Solo queda el consuelo, violadores, pisar tu suelo. El cielo puede esperar, el terciopelo no es para un novato, seguid modelo. Tú créetelo, el cielo puede esperar, ajá. Solo queda el consuelo, violadores, pisar tu suelo. El cielo puede esperar, el terciopelo no es para un novato, seguid modelo. Tú créetelo, el cielo puede esperar, ajá. This time I'm with a crew, I usually rock solo. Me llamo Helu, soy un moreno malo. You wanna be an MC, te da mucho trabajo. When it comes to mic flow, trust me, es loco. Back in the days I had an afro, now I let it lock up, shine with the Nubian glow. Flow on, hunt down the hell spawn, killing vampires like in dust till dawn. My name is Jay Rue, rolling with the crew from España. You know they like to get down with the damager, with no delay. Need a hero, we're there, like Don Quixote and Sancho Panza. You'll need a Esperanza, you'll get no help from the man from La Mancha. If this was karate, I'd be the sensei, Jay Rue the damager and Double Ube. Peace, peace. No ves si dura la canción, 6 minutos y pico, más que la película Los 10 Mandamientos, pero es que el final con Jeru de Damaya es apoteósico, guapísimo. Muy buena colaboración, Jeru de Damaya con Doble V, o Violadores del Verso. Y ahora pasamos, bueno, antes, más saludito, que ahora me está escuchando KDJ. Sí, señor, y esa Kelo también, esa Davinia también, y mi Peter, que no me estará escuchando, pero en el podcast del... me escuchará. Bueno, en el podcast no, en la redifusión del domingo me escuchará. Que también tenemos los podcasts, por si os perdéis algún programita, en la pestañita de podcast, cualquier programa que queráis, pincháis y lo escucháis. Y pasamos ahora a Sevilla otra vez. Tenemos a Puto Largo, que se llama así, Puto Largo, que conjunto con Don McCrew y Eufrates sacaron este Freedom. Acostúmbrate si quieres a que te roben la mitad del aire. Rompes o pones cadena, ¿cuál es tu parte? Si pides permiso para caminar por el planeta, o si la razón de una metralleta, no eres nadie. Tú no eres quien para quitarme las ganas de nada. Yo solo abuso del poder de la palabra, pero esta página la firmo por mi gente. Por el túnel, conoces la prisión y su perfume. Se te conoce por un código, código. Otros quieren pasar de polizonte en el depósito. Say freedom. Salta esa frontera aunque tus manos lloren la brutalidad. Sabes que el alma vuela, aunque lleguen con hipotermia, llegan. Escapan de la epidemia ciega de la humanidad de mierda. Yo soy libre y bebo para escribir. Supera esa barrera, hermano, creyeron que era. Sí, cadena perpetua creyeron. La impotencia, la pena y la rabia se apropiaron de ellos. Supusieron que ese puto sello frustraría la ilusión de poder hacer lo que siempre quisieron. Se vieron con la soga al cuello. No fueron ni los últimos ni los primeros. Mucho más cayeron y no se rindieron. Así consiguieron salir del bujero donde se metieron. Sufrieron, pero más aprendieron. Luego siguieron el camino que comenzaron. Eligieron de nuevo el destino que un buen día trazaron. Todo lo arreglaron por medio de abogados. Casi 3 años pasaron, aunque más fácil hubiera sido un disparo. Es raro pensar así, claro que no paro de sentir tanta maldad. Lo podría matar con estas manos, porque es inhumano que esta mierda sea así. Ya no soy esclavo, grito libertad pa' mí, pa' mis hermanos. Say freedom, freedom. Tú no eres quien para esposarme. Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme. Freedom, ya te digo, siente la presión. Libera tu condición, pido más razón que munición. Say freedom, freedom. Tú no eres quien para esposarme. Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme. Freedom, ¿a dónde vamos a llegar a su? Talk the truth, no, I see a dog in the crew, homie. shake, rattle and roll, battle your soul, break, travel the globe, have all the snow, wake, big handle the drove. I'm here, man, in Spain. Stakes are higher than T-bones on airplanes and air frame. I love my ill, choosing who to kill. The chill, certainties are doomed to fill. Burgundy blood pressure, freedom worth to me much less than a cuff, treasure, fuck stress. This is verse of beef, flex, order the bakara, pause to it. Not shiver the trust and guard of all humans to fall through it. Humbling walls, or with humble at all. Humble the smallest and stumble the bars. Your crew numb, stumble the odds. Styling like commies, commies, a crowd, these are congress, commies, your colleagues, accomplish, countless, a goblin, talking lava like the dolly. Murdered, you probably heard it. Pentagon's a polygon. Pentagon got the poly on with the Taliban in the flesh. My stuck in the red lost love. Immigrant imposter, they cost us and killed us dead. Focus on cost. I'm a hopeful apostle. I noticed the hostile approach. We hold to a cosmic road. Holding a conscious logic flow of a monster. All pure, still a pop in the dome like Ashura. The song knew it. Lace the track like tree runs. See the lies, realize, know he's the free one. Say freedom. Freedom. No eres quien para esposarme. Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme. Freedom. Ya te digo, siente la presión. Libera tu condición. Pido más razón que munición. Say freedom. Tú no eres quien para esposarme. Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme. Freedom. ¿A dónde vamos a llegar a su? Talk the truth. No, así es dogma. Me pregunta qué se importa, qué coño crees. Siempre fiel a nuestra norma, bien asentado los pies. Soy el tren, y eso sí a ti que no te importa. Si hago lo correcto, fácil, dime quién te informa. De todas formas, esta libertad no es eternidad. Viene recubierta por una antifaz que te vierte tierra. Anhelan a que falla, hay sombras vagando en cada esquina, en cada calle que susurran. Hay voces, no le entiendo. Avanzan, soy el 12, no se quedan, van corriendo, huyendo. Marcaron una orden de alejamiento, lo ves claro y oscuro. Mierda, falta entendimiento. Say freedom, está claro, no hay enigmas. Está claro quién se asigna el placer de nuestra firma. La cadena se rompió, arrasamos como el Vilma. Si algo te sorprende, hermano, ven, acércate y nos filma. Libertad, destellos desgraciados, destellos forjados por contratos firmados por inocentes manos. Son gente, esclavos de dueños cargados de maldad. Frente a personas que tienen ganas de trabajar, te buscan, te engañan, te ofuscan. España se quema y enferma en esta verbena. No pierdas el hilo, tranquilo, son cocodrilos, no son amigos. Les vigilo con sigilo, deciden tu destino. Te roban dos duros, juro tu futuro. Quieren, te hieren, derriban el muro y escudo, sudo, rap puro. Y te dan por culo, yo fluyo, reclama lo tuyo, su duro, no dudo, ¿sabes? Los pulo en un culo gas, yo les daba, ya verás. Me verán, tendrán que gritar, basta y libertad. Y fuera mi esfera, les espera balacera. Se muera, les duela la primera, en las aceras su condena. Rap el libre, tío, lo flipo. Soy el que suena en tu equipo. Ok. Siempre echando el resto. Querido Radio G. Y ya para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos otra vez a Madrid. Allí un grupo, Duo Kie, colabora con Cool J Rap en este Kiss in the Game. Y ya sabéis, con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8, seáis buenos. Que paséis buen fin de semana, besito para ellos, abrazo para ellas. Y después de En la Black Party, os dejamos con Planes Deporte, con toda la actualidad deportiva de este fin de semana. Ya sabéis, pasarlo bien. I'll show you fucking nasty, nasty. No lo llames rap, es porno sobre un folio. Junto las palabras pa' que se coman el coño. Y si ves que suben el volumen es que estamos aquí. Tengo la polla grande como el ego de un MC. Prepárate, fin de la espera. Nueva mierda, es tan solo un CD. Sí, y un diamante es tan solo una piedra. Brindo con un whisky con hielo. Por los que suben del infierno y los que bajan del cielo. Estoy con G-Rap, el bar es nuestro. Si buscas drogas te puedo vender mis textos. Estoy en medio del incendio, el rap es esto. Si Dios existe, esta noche es de los nuestros. Eficaz como la muerte cuando pillo el micro. Tengo una coartada para cada delito. Y voy ciego de hip hop a la velocidad del sonido. De Madrid a Nueva York, brillante con estilo. Kiss in the game. Burrow get it, click, yeah, nigga, we in a cut. Who you think shine like us, spinning all them bennies up? James Bond, movie jack, money and the Louis bag. Bottles with the Louis tag, boy, we play with loony cash. Strip, pop, and stream, man, stop it in the jeans. Always keep a block of cream, busting out the clock of scene. $100 bill, women in them Prada Hills. Born with their crop of pill, leave behind an Audi wheel. Clear diamonds in the chain, major player in the game. Life up in the speed of lane, roared in the Kia cane. Crown City gutter cat, where you learn to slug a map. Hammer in the gutter trap, yeah, boy, I love the stacks. Rips in the parking lot, play the after-hour spot. Stunt with a crowded block, 1,000 horsepower drop. See them ball and shine, click committing all the crime. Niggas with them borderline, crazy play all the time. Hold in the back, just sippin' on a fight, yeah. Sippin' on a fight, yeah. Sippin' on a fight, yeah. Hold in the back, just sippin' in the back, just playin' in the game, kiss in the game, yeah. Rap y tu walkie tienen el ego en las nubes. Asúmelo, we are better than you. Tienes estilo, yeah. Pero te faltan kilos de actitud. Fuck, one, two, three. Play out of the four, five, six. Album. Asesinos de sis. Cacho de cabrón. I don't give a shit to hipótesis. Cómete el marrón. Lo sabéis, sois dos unos pringados. We're going to burn the fucking house. Como unos acabados cualquiera. Bitch, vera. Hazme money, no mejora y toca borrachera. Black like motherfucker. Tres hijos de puta con resaca. Clavan corazones en estacas. Estás por mis cloacas, te vas a matar. And what's more brilliant than that? Nilo, Nilo. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder?